Caballero Pablo Caruso, todo el equipo te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Mira, él se refiere al 8% de los docentes del país, porque habló de que el aumento es del 50%. Se refiere a los que cobran el mínimo. Uh-huh. Son los docentes de corrientes, misiones, que menos ganan, 8%. Ponele que somos 1 millón de docentes, él está hablando de menos de 100.000. Uh-huh. El resto, las paritarias, por ejemplo, provincia de Buenos Aires y capital, las paritarias fueron del 35%, no del 40 y pico, 50 que se actualiza. Insisto, se refieren solo al 8% que cobran la cláusula de garantía. Sí. Y él lo decía a principio de año, ahora intenta confundir, pero nadie repregunta en eso. Bueno, debate. Lo cierto es que los docentes de provincia, el aumento del 35, los docentes capitales del 35 y así los de todas las provincias. O sea, me refiero al 92% de los docentes del país. 35% alcanza, según el propio gobierno de la ciudad, no alcanza. Es decir, el INDEC de la ciudad, el IPC, Índice de Precio Consumido de la ciudad, dice que la inflación va a ser del 42, 43, 45%. Ya hoy, proyectado el mes de agosto, la inflación es del 38%. Entonces, lo que está diciendo el ministro es que nosotros le digamos a los docentes, pierden 15 puntos en un año. Mm. Bueno, no, nosotros no le vamos a decir eso, como muchos sectores están, bueno, los usuarios de servicio de luz, gas, digamos, la verdad que eso por un lado, el tema salarial son números concretos. Después, por supuesto, te pongo el caso de mi escuela. Ayer fui, bueno, no, a dar mi clase, no había luz, pero ahí perdimos un día, porque también quiero decir, a nosotros no nos gusta hacer paro. Los chicos vienen con hambre, en mi escuela y en muchísimas más, que tenemos comedor, garantizamos el comedor mañana, en casi todas, en todas diría. Pero, mira, te cuento, te lo sintetizo la anécdota de mi escuela. Para esta altura del año me pedían las netbooks, el primer año, de Conectar Igualdad. Uh-huh. No llegaron las netbooks. El año pasado no me preguntaban qué había de comer. De hecho, muchos no entraban al comedor, se quedaban en el recreo, porque está el comedor escolar y el patio. Sí. Y muchos se quedaban en el patio hablando. Bueno, hoy entran todos a comer. No hay nadie en el patio, uh-huh, en las 20 minutos de comedor. Se pierden el recreo, pero comen. No llegaron a la netbook y lo más complejo, no lo más grave, pero lo más complejo es que ni siquiera las piden las netbook. Pensarán que pedir las netbook los hace ser haraganes o que sea una dádiva. Yo lo estoy reflexionando mucho. ¿Cómo en estos 9 meses se ha dejado la ciudadanía, los estudiantes, de sentirse sujeto de derecho? Mm. Y porque la verdad que está por ley, que la ley de educación dice que hay que garantizar las nuevas tecnologías y la apropiación de un uso crítico. Bueno, te digo, 9 meses, 3 cosas que no me pasaron el año pasado. Increíble. Te pregunto, mm-hmm, por la comida, el año pasado no preguntaba. Que no llega la netbook, el año pasado llegaba. Y lo más culturalmente problemático es que no solo que no llegaron, sino que no pregunten por ello. Impresionante descripción, impresionante descripción. Eduardo, Pablo Caruso te saluda. Quiero hacerte una consulta sobre las características que va a tener el paro mañana, porque más allá de las causas, las razones y demás, siempre es una variable de legitimidad saber qué dimensión tendrá y quiénes acata. Entiendo que, además de la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, los gremios de la CGT, la FEP bonaerense, todos se plegan y en todos los niveles, ¿es así? Es así. Privado y estatal, CONADU histórica, universitario, en todos los niveles, los 4 gremios de la CGT, que son UDA, CEA, AMET y SADOP, y la CETERA, con UTE, con SUTEBA, UDOGBA, todos los gremios. Es un paro educativo, porque no podemos mirar para otro lado ante el deterioro. Bueno, lo que se vive en Plaza de Mayo, yo lo vengo viendo cuando voy a la escuela. No podemos mirar para otro lado. La verdad que, de todos modos, te digo, lo hablábamos ayer, yo estoy sintiendo que hay mucha fuerza. Coincido con un análisis que dice que tuvimos nosotros una derrota, el gobierno tuvo un triunfo electoral y político, pero todavía no ha tenido un triunfo social. La gente sigue peleando. Yo estuve en San Cayetano, mañana va a ser un paro masivo. La marcha grande la estamos preparando fuerte para el viernes que viene, que va a ser la marcha federal. Te digo, hablemos el viernes que viene, por lo menos 100.000 personas van a estar en la calle. Lo de San Cayetano fue impresionante. La gente, es decir, no han logrado una derrota social en el campo popular. Lo que va a ser en la usina del arte, cuando sea la audiencia de gas, luz, mira, 80.000 personas como mínimo. Entonces, ahí estamos dando pelea, en la cuestión social. Si no pueden avanzar lo suficiente, porque es verdad que el 35% no alcanza, pero a principio de año nos querían dar 25. Nos dieron 35, y yo creo que vamos a conseguir que se reabra. Eduardo, ¿cómo te va? Diego Colombres te saluda, disculpa que te interrumpa, pero justamente no, te quería hacer una consulta en relación a esto. Vos sos un dirigente gremial muy destacado, con opinión formada sobre varios temas, y te quería consultar en relación a, vos estás hablando de la gente, de la movilización, de las bases y de los gremios en sus estructuras más de base, ¿no? Yo te quería hacer una consulta en relación a los dirigentes gremiales, teniendo en cuenta que la CGT se acaba de unificar esta semana, o por lo menos gran parte de los gremios que integran, ¿no?, la totalidad, con un triunvirato. Ese triunvirato hasta hace pocos días amagaba con salir a un paro. Ahora la información que yo tengo es que bajaron el paro porque el presidente los va a recibir. Es muy probable que esta reunión entre Macri y el triunvirato de la CGT se produzca dentro de pocas horas, según la información que yo tengo. Lo que te quería consultar, y muy puntual, es, bueno, ¿qué opinión tenés de esta reunificación de la CGT desde el punto de vista político-gremial? ¿Y cómo lo relacionás en relación a este análisis que vos hacías recién, ¿no? Lo que está pasando ahí abajo y lo que pasa en las estructuras de los dirigentes. Sí, toda unificación me parece positivo. Yo siempre aspiro a que haya una sola CGT, una sola CTA, en eso estamos trabajando, y haya como una mesa de diálogo entre ambas para la unidad de los trabajadores. No, digamos, es un concepto que hemos dicho muchas veces en la calle y que hay que construirlo. Eso por un lado. Por otro lado, si la CGT convoca un paro, nosotros vamos a parar con la CGT. Si la CGT no convoca y convoca a la corriente federal, que hay que atender a esa corriente, digamos, liderada por Palazzo, el compañero bancario y varios más, nosotros vamos a salir con ellos. ¿Hola? Hola. Sí, te estamos escuchando. Me está entrando, entonces. Si la CGT sale, salimos con ellos. Si sale la corriente federal, salimos con ellos. Si no sale ninguno de los dos, no voy a decir salimos nosotros porque ya estamos fuera hace tiempo en las calles. Vamos a seguir nosotros. Y te digo más, si no seguiríamos nosotros, siguen las organizaciones populares, sigue la gente. Es decir, que yo lo veo casi como inexorable porque viví los 90, por eso conozco la diferencia. Si yo en los 90, mira, la primera marcha federal de los 90... Menem ganó el 14 de mayo del 89. La primera marcha fue en el 94. Uh-huh. 5 años para organizar una marcha federal. Hoy es 9 meses. Y la que del viernes que viene va a ser más grande que la del 94. Mira. Pero te lo aseguro, charlémoslo el viernes que viene. Dale. Va a ser más grande. Eduardo, bueno. Entonces, hay una conciencia y hay una juventud y hay un empoderamiento que va a ser difícil que nos bajemos de ahí socialmente. Eduardo, gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno, y desde ya mañana, bueno, toda la cobertura de lo que va a ser este parazo docente en todo el país, y también, bueno, obviamente la marcha federal, ¿no? Desde ya cuentan con nuestra cobertura aquí en la Noche del Plata. Te mandamos un abrazo grande.